en la Feria Franca, como todos los años, ya hace 4 o 5 años que venimos. Y nos juntamos con otra gente que también producimos. Y va a ser el sábado 22 y 29 de agosto y el 5 de septiembre. A partir de las 10 de la mañana y hasta eso de las 2 de la tarde, 3, por ahí, no más que eso. Así que bueno, esperemos vernos ahí. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Bueno, Mari Mari, Compu Peñi, Pulanguien, Pubení, Anay, Compu Che, Fachanta Maita, Quiñeque, Ungunepiam, Huincas, Ungunepiam, Fachi Pañil, Huesungu. Voy a, saludo a todos, a todas, los Pupeñi, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros. Y lo que me parece importante es contextualizar lo que acontecía antes de esa fecha. Y yo diría mucho antes de esa fecha, porque en todo Gualmapu, y principalmente en la zona de Puelmapu, y si nos focalizamos en toda esa región, ya había comenzado hace muchos años atrás un proceso de, no solo de interpelación y denuncia al latifundio, y a la propiedad privada, y a la complicidad, y a la gerencia que ejecuta el Estado argentino, ¿no? Con estos latifundios, y evidentemente todos los manejos vinculados al territorio. Okay. Se le estaba respondiendo al Estado de una manera diferente y comenzaba a darse un proceso de reorganización del pueblo mapuche. Se plantea este contexto, que fue una recuperación territorial, territorio que estaba en manos de Benetton. Todos sabemos que gran parte de esos territorios fueron alambrados a posterior de la llegada de Benetton, porque todos esos lugares estaban desalambrados. De hecho, la gente, la sociedad civil, la gente común podía disfrutar del río libremente sin la necesidad de andar saltando los alambrados como clandestinos. Pero bueno, a veces mucho se olvida. La cuestión que este proceso de recuperación derivó en que gran parte de la disputa, la discusión, se dio en épocas del macrismo, ¿no? Pero ya anteriormente se venía también con una acción bastante con la intención de elevar y acrecentar el grado de violencia estatal sobre las comunidades. No olvidemos que el kirchnerismo dejó la ley antiterrorista, ¿no? Eso no lo olvidamos, básicamente. Pero en pleno macrismo se da esta situación, esta persecución y este plan sistemático, ¿no? De generar violencia estatal, pretendiendo también de que las instituciones represivas participen y trazaron un plan bien elaborado para cubrir las espaldas de estos, ¿no? Hoy por hoy están apareciendo todas las escuchas ilegales, bueno, todo un aparato represivo absolutamente organizado y orquestado por el gobierno, claramente orquestado por el gobierno. Y en ese marco, digamos, de persecución y judicialización, recordemos que cuando se corta la ruta 40 en ese sector, era por un pedido que se le hacía una demanda al Estado y se pedía la liberación del Peñi Facundo Jones Walla, el lonco de ese lof, ¿sí? No hay que olvidar cuál fue el contexto. Entonces se produce esta situación. Ya veníamos advirtiendo, era muy probable, lamentablemente, que iba a tener algún desenlace. Y me quiero focalizar en la figura de los Pugüení, de la gente, hombres y mujeres que permanentemente pasan a acompañar los procesos de recuperación territoriales. No solo en ese lof, prácticamente en todas las recuperaciones, compañeras y compañeros los mapuche se solidariza y muchas veces pasa mucho tiempo acompañando. Es como una retroalimentación porque ellos aprenden y nosotros también aprendemos de su experiencia por la vida, ¿no? Sus principios, sus forma de concebir la vida. Creo que esa era la característica en ese contexto de la gente que pasaba por esa recuperación ahí en cercanías de Vuelta al Río, ¿sí? En el Loft, en Resistencia, donde aconteció esta serie de represiones, que en una de ellas derivó en el asesinato de Santiago. Nosotros muchos sabemos que no vamos a claudicar y no nos vamos a cansar de decir que el Estado lo asesinó. A veces parece, es como, no sé, si tendría que plantearlo como un ejemplo de la sensación que se tiene, es un grado de impotencia en el sentido de la imposibilidad de pensar de que en algún momento se va a hacer justicia, ¿no? Y que los responsables de todo este plan van a terminar encarcelados como deberían terminar. Sabemos que a Santiago lo asesinaron, pero bueno, era importante generar y describir el escenario donde sucedió esto. Es importante, porque no hay que olvidar ese escenario, que evidentemente fue un escenario construido por un estado de terror. Enfoques. Enlazando miradas. Buenos Aires. En el marco de la marcha a 3 años sin Santiago Maldonado y impedido por la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, resultaron detenidos algunos compañeros. Hablamos con uno de ellos. Como que la marcha ya estaba finalizando, estábamos buscando justamente eso, estábamos tratando de darle un cierre a la marcha y desconcentrar, y los teníamos cada vez más cerca, amenazándonos, hostigándonos, insultándonos. Y en un momento de la nada se abalanzaron sobre nosotros, lo detuvieron al primer chico y lo golpearon, la golpearon a la otra compañera. Hay otra compañera más que también fue fuertemente golpeada, le golpearon la cabeza contra el asfalto, tiene la cara lastimada. Y cabe aclarar también que a esa compañera la golpean y la detienen oficiales masculinos, siendo que eso tampoco debería suceder. Y sí, hay varios compañeros que están golpeados. A las mujeres las pateaban en el piso y las detenían oficiales masculinos. Bueno, algunos de los detenidos tenemos una contravención, como yo, que puntualmente tengo una contravención por tenencia de una gomera, que ellos lo llaman un arma no convencional, que son elementos que para mí principalmente no es un arma, como también se le imputó en su momento a Sebastián Romero, viendo que ellos van a las marchas a reprimirnos y están armados y tienen escudos, ellos cubren su rostro, ellos nos hostigan, nos amenazan, y siendo que nosotros si cubrimos nuestro rostro nos llaman terroristas, cuando terrorista es el Estado, que es el que impone el terror en la sociedad. Nosotros únicamente lo que hacemos es salir a manifestarnos y, por lo que tengo entendido, el resto de los chicos no tenían nada. Yo sí tenía una gomera, creo que la llevo porque estoy reclamando por la desaparición de una persona a manos de la policía. ¿Cómo no voy a llevar una gomera? Es lo mismo que puedo llevar y lo llevo. Quería también decir que nosotros nos exponemos diciendo nuestros nombres y saliendo nuestros nombres en distintos medios de comunicación sin siquiera preguntarnos. Hay medios de comunicación que nos han difamado y poniendo al aire los videos donde nosotros gritamos nuestros nombres, y que eso no está bueno que pase por parte de los medios hegemónicos, cuando ellos su función es informar y no difundir el terror y el miedo como hacen en la sociedad. También me gustaría hacer hincapié en el agradecimiento a todos los compañeros que se acercaron, compañeros, compañeras, compañeres, que se acercaron a brindar su solidaridad y a reclamar por nuestra liberación, las personas que se acercaron donde estábamos detenidos, las personas que difundieron que estábamos detenidos, las personas que hablaron con alguien, que movieron lo que tenían a su alcance, desde un mensaje, desde su apoyo, desde su apañe, como sea, como pudieran, estamos plenamente agradecidos, y dejar en claro eso, que no queremos que esto vuelva a suceder, que no queremos que haya ningún Facundo más, que no queremos que haya ningún Santiago más, que no son los únicos, no podemos ni siquiera recordar el nombre de uno de los casos de gatillo fácil, porque al toque hay otra persona que desaparece o muere a manos de las fuerzas represivas, de las fuerzas de inseguridad, y que estamos cansados de que esto suceda, y que yo personalmente me voy a seguir manifestando, voy a seguir estando en la calle, voy a seguir reclamando por cada injusticia a manos del Estado o a manos de los burgueses que nos oprimen. Esto tiene que cambiar, y no hay otra forma de cambiarlo que no sea luchando en la calle. Y así va a seguir siendo. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Bolivia. El lunes pasado comenzó un plan de lucha con la huelga general indefinida y el bloqueo de carreteras en distintas partes del país. La respuesta de parte del gobierno de facto de Jeanine Áñez fue represión y la clausura del año escolar como medida desmovilizante. Para conocer cómo se vienen organizando los movimientos sociales, pueblos originarios y feministas, conversamos con Adriana Guzmán, feminista comunitaria y antipatriarcal de Bolivia. Se han decidido las movilizaciones hace una semana en el Cabildo, convocado por la Central Obrera Boliviana, pero al que han asistido todas las organizaciones, nosotras también como feministas, primero porque se han vuelto a suspender las elecciones, que ya estaban acordadas para el 6 de septiembre, se han suspendido para el 18 de octubre, es la tercera vez que se suspenden, no hay ninguna posibilidad de creer en el Tribunal Supremo Electoral, se están haciendo la burla del pueblo, suspendiendo las elecciones, extendiendo el mandato del gobierno de facto. Entonces, esa es una de las primeras razones. La otra es la pandemia. El gobierno no ha hecho nada frente a la pandemia. La gente se está muriendo porque cierran los hospitales, porque no han equipado los hospitales, porque no hay pruebas de COVID, porque no hay los medicamentos para tratar el COVID. Los mismos médicos están en protestas porque no tienen implementos de bioseguridad. Es decir, no está haciendo nada. El gobierno de facto quiere que nos terminemos muriendo con el virus, así que es otra de las razones para sacarlos, ¿no? La indignación por nuestras hermanas y hermanos que están muriendo por la falta de atención. También está el hecho de que hayan clausurado el año escolar, que lo han hecho el domingo, sin ninguna consulta previa, sin ninguna intención de un plan que pueda paliar la educación en medio de la pandemia. Bueno, a los gobiernos fascistas nunca les interesa que el pueblo se eduque, pues, ¿no? Entonces, son varias las razones por las que estamos saliendo. La persecución que se mantiene, las presas, los presos políticos. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Bueno, primero que con el golpe ha habido un cerco mediático. Se han tomado las radios, se han destrozado las radios comunitarias. Hasta el momento, muchas radios comunitarias no están funcionando. Los medios nacionales, masivos, de televisión, todos están tomados por el gobierno de facto. Todos reproducen las mentiras que plantea el gobierno de facto, la manipulación. Entonces, para nosotras sigue el cerco mediático, pero además es una de las herramientas de represión también, porque son medios que están buscando la confrontación social, que permanentemente reproducen que en los bloqueos se destrozan las ambulancias, que no dejamos pasar el oxígeno, que salimos a bloquear por ignorantes, que salimos a bloquear para contagiar a la gente. Entonces hay una permanente campaña de confrontación social. Para eso están siendo utilizados los medios en este momento. Todo eso es falso. En los bloqueos se deja pasar a las ambulancias, en los bloqueos se deja pasar a los camiones que llevan algún tipo de equipamiento de salud. Y es una vergüenza que planteen ese tipo de cosas, porque si necesitan mandar oxígeno o cosas urgentes de salud, debían mandarlas por avión mínimo, si le interesa pues al gobierno hacer una respuesta rápida en salud, ¿no? Es solamente una campaña de desprestigio de las movilizaciones, una campaña racista, fascista, para seguir estigmatizándonos a las indias y a los indios. Enfoques. Hay diferentes formas de vencer a la dictadura, ¿no? Uh-huh. Por un lado, las elecciones no van a solucionar el problema que existe en el país. Este es un problema de origen colonial, racista. Ellos lo que quieren es acabar con los pueblos originarios. La elección no va a resolver eso, pero nos va a dar mejores condiciones con un gobierno legítimamente elegido. Nos va a dar mejores condiciones para poder discutir y enfrentar todas las problemáticas que se han abierto, porque finalmente esta es una lucha también de territorios de los empresarios terratenientes frente a los pueblos originarios, de la clase media racista frente a los pueblos originarios, que hemos hablado de Estado plurinacional, que hemos exigido que se hable aymara, que he hecho también en los bancos y en todas las instituciones, que hemos hecho toda una lucha por nuestra dignidad, ¿no? Entonces, esto es un problema histórico, no se resuelve con elecciones, pero como ahorita no hay Estado de Derecho, como no se puede ni hablar, como no hay libertad de expresión, como te detienen incluso por ciberpatrullaje, por mensajes de WhatsApp o lo que publicas en tu Facebook, entonces no hay posibilidades de hacer ninguna ni discusión, ni lucha, ni nada. Por eso estamos exigiendo las elecciones, ¿no? Paralelamente, estamos fortaleciendo la autonomía de las organizaciones y los pueblos, la autonomía en la salud, brigadas específicas de salud, autonomía en la alimentación, en resolver la crisis económica del pueblo. Los gobiernos se encargan de resolver la crisis económica de los gobiernos. A nosotros nos interesa la crisis de nosotras, de los pueblos, de la gente empobrecida. Entonces, paralelamente se está haciendo eso, circulando verduras, circulando frutas. Solo el pueblo salva al pueblo y solo el pueblo sana al pueblo. Esa es una forma de vencer a la dictadura. Esa es una forma de quitarle el poder al gobierno. Entonces, yo creo que estamos haciendo varias cosas paralelamente, pero lastimosamente en este mundo que tiene, en este sistema patriarcal, capitalista, democrático, que tiene sus reglas, las elecciones son un paso necesario, pues por eso las estamos exigiendo. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. El pasado viernes 31, funcionarios del gobierno nacional visitaron a la comunidad Lafkenwin Kulmapu en el lago Mascardi con el objetivo de lograr un acercamiento e intentar el inicio de un posible diálogo. La comitiva estuvo encabezada por el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuchs, acompañado por funcionarios del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. En la comunidad fueron recibidos por integrantes de la LOF, acompañados por organizaciones mapuche, organismos de derechos humanos, medios comunitarios y representantes de otras comunidades. En el inicio del encuentro se leyó una declaración política que incluía, además, una serie de demandas puntuales, que al final de la jornada fue firmada por el representante del Estado. Hicieron uso de la palabra en este encuentro María Nahuel, la tía de Rafael Nahuel, la Machi Betiana, Mirta Curruinca, entre otros, y finalmente el representante del gobierno, Fuchs. Recordemos que la nueva gestión se acerca después de casi 3 años del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, que recibió un proyectil calibre 9 milímetros por la espalda la tarde del 25 de noviembre de 2017 en el territorio de la comunidad. El crimen sigue impune. El único imputado es el albatros de prefectura Francisco Javier Pintos, pero hasta hoy solo hay retrocesos en el devenir del caso dentro del sistema judicial. Al final del día, la comunidad Lafkenwin Kulmapu anunció a través de un comunicado el control territorial sobre el campamento lindero Huecherruca, cedido por el Estado al Obispado de San Isidro. Enfoques estuvo presente en la reunión y vamos a escuchar, en principio, fragmentos de la declaración política que hubo en el inicio del encuentro y después las palabras de María Nahuel, de Mirta Curruinca, de Mauro Millán y algunos fragmentos de la intervención de Gabriel Fuchs, el funcionario que estaba a cargo de la misión del Estado Nacional. Las capuchas nos protegen de un Estado que si nos ve mapuche nos lucha, nos detiene, nos golpea, nos reprime, nos encarcela, nos mata. La presencia de ustedes en nuestro territorio es solo para escucharnos, o su intención es abrir un camino de diálogo. Si es así, y para ti valorar la palabra tenga sentido, nuestras demandas no solo deberían ser escuchadas, sino también respondidas. Encarcelamiento al asesino, a los asesinos materiales de nuestro huechaje Rafael Nahuel, comenzando con el procesamiento y el encarcelamiento del prefecto Francisco Javier Pinto. Encarcelamiento de los asesinos intelectuales de nuestro huechaje, Rafael Nahuel, comenzando con el procesamiento y el encarcelamiento de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. investigación profunda de todos los funcionarios que colaboraron con este asesinato, sobre el seguimiento definitivo del Huaychafe Lautaro González Curruinca. Libertad para recolectar la WEN, plantas medicinales, en los exclusivos sitios donde estos crecen naturalmente, como en el camino del Cerro Tronador y en los sitios conocidos como Karu Lafken y Amuncar, sin ser judicializados, criminalizados o violentados por las fuerzas de seguridad. Demandamos al Ministro de Medio Ambiente que de manera explícita y resolutiva declare la recolección de la WEN como un derecho superior a cualquier otra normativa. La libre circulación de la WEN por los pasos fronterizos. La inmediata implementación de la modalidad de educación intercultural de la escuela número 209 de Villamizcorri, garantizando nuestra participación en el desarrollo de la implementación y el dictado de clases. El retiro inmediato de la Comisión de Fomento y de Parques Nacionales de la administración del muelle denominado Muelle Mascardi, garantizando nuestro control territorial de este espacio. La absolución de los causas por usurpación de las y los miembros del LOF Lasten Incumapo. La declaración del espacio ceremonial de la costa del lago Muelle Mascardi como sitio sagrado de acuerdo con la definición de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, para la cual es un sitio natural sagrado toda área de tierra o agua que tiene un significado espiritual especial para los pueblos y las comunidades. Señores y señoras ministros, cuando el Estado arremete contra nuestra integridad, moviliza la justicia y sus auxiliares de forma expresa. En menos de 24 horas arman causas y desalojos contra Pulop. Nosotros esperamos que 48 horas sean suficientes para resolver estas demandas. Así podemos sentir que realmente existe un ánimo pleno y sincero de diálogo. Por territorio, justicia y libertad, Marichihueu. Yo soy María Nahuel, soy la tía de Rafael Nahuel. También pidiéndole a ustedes de todo esto que se pasó. La verdad que, bueno, ojalá algún día yo pueda confiar en la justicia, Winca, que son ustedes, porque acá donde ustedes están, por este camino, se bajó mi sobrino. Y en la ruta donde ustedes ven, a mi sobrino después de muerto lo seguían arrastrando. Lo seguían provocando, no sé qué querían. El Estado. Y ustedes son el Estado. Nosotros, como ahí decía la muerte de León, no vamos a esperar mucho. Porque cuando nosotros nos vienen a reprimir, no esperan mucho. Ni una hora esperan. Acá en este lugar se vivió represión contra menores, contra autoridades. Y a mí me tocó estar. Siempre me siento débil, y por más que estoy con los Nehuen, con los Punehuen, con los Puñen, porque nunca pude defender a mi familia. Nunca pude encontrar un Estado que nos escuche. Hasta aquí el Estado no lo ha escuchado. Así que no sé si ustedes lo escucharán, y eso es lo que pedimos. Tener una solución, no pedimos una segunda. Se ríen, se burlan cuando nos ven con las vestimentas. Se burlan cuando nos ven cuando hacemos un reclamo. Se burlan cuando nos ven por las calles de Bariloche. Así que espero que ustedes, después que ahora tendrán la palabra ustedes, escucharlo y que traigan algo. Y no queremos esperar ni un mes, como dice la nota. Ahora quiero justicia. Justicia porque yo vi cuando arrastraban de aquí a mi sobrino. Yo llegué en la segunda ambulancia. Mi sobrino muerto lo seguían torturando. Cuando el Estado viene y nos provocan, los matan, golpean a nuestros niños, a nuestra mujer, a nuestras autoridades, en distintos lados, tanto como aquí como en Chile, el Estado sigue siendo lo mismo. Así que esperemos que este encuentro sea positivo, que tengamos algo, que no sea porque nosotros le hicimos la realidad, no estamos conformes de enfrentarlo con ustedes y de recibirlo. Porque nunca tuvimos un Estado que nos escuche, nunca tuvimos un Estado. Así que bueno, eso nada más. Michelle, Comunica Pinguén, Yunque de Lautaro González Cruinca, Huarcán de los Curache, de Curamapu, de la zona de Cusamen. Bueno, yo quiero agradecer a Carla Lamien que hayamos podido llegar hasta acá. Decir también que mi hijo no es un delincuente, no es un terrorista, es un ser humano que respeta la vida, que respeta todo su entorno. Y él fue que bajó el cuerpo de Rafael Nahuel por una cuestión de humanidad. La humanidad que no tiene el Winca, la humanidad que no tienen ustedes como pueblo argentino. Porque matan hasta su propia gente, desaparecen hasta su propia gente. Y se ríen de los pobres, se ríen de nuestra gente. Quiero decir también que esto también no va a quedar así. Espero que sean dignos para traer una respuesta acá en el territorio. Nosotros hemos peleado con nuestros niños al lado, por la tierra, por la vida, por ustedes también, por el agua que está ahí. Y si está el ministro de Ambiente acá, que sepa que no van a destruir la naturaleza. Tanto la meseta como Cusamen, las mesetas Samuncura, donde quieren entrar las mineras, las petroleras, donde Benetton se hace el dueño de todo, no va a entrar ahí. Nosotros no pensamos en el hoy, en destruir hoy, comer hoy y solamente llenar su bolsillo hoy. En toda la zona de la Patagonia, la piel se levantó, el agua se levantó. Con esa fuerza se va a levantar nuestro pueblo también. Con esa fuerza también nosotros vamos a defender el territorio. Nada más. ¡Ay, ay, ay! Para saldar esas deudas corruptas, porque no vamos a permitir que se instalen las mineras en nuestro territorio. No vamos a permitir las petroleras. No vamos a permitir las represas. Eso que quede claro. No es un capricho. No vamos a dejar pasar ningún tipo de proyecto extractivista que venga a expoliar nuestro territorio. Y sepan entender, y con esto quiero cerrar, es que esto es un conflicto con un pueblo. No es un conflicto de clases, como dije. No es un conflicto de pobres. No son tomas de tierra, son retornos. Queda claro cada palabra que dijo Balanguien. Queda claro lo que dice el documento también con respecto a quién está ejerciendo la violencia. Es una violencia perpetua. Y si se quieren parecer o ser diferente al anterior gobierno, demuéstrenlo. Ahí está claramente los puntos que demandan los Jupeña y Pulanguien, simplemente como un inicio de un supuesto diálogo que puede en un futuro pudiese llegar a dar. Hola, Jupeña, hola, Pulanguien. Guaguafín, Papinera, Guaguafín, Jupeña y Pulanguien. Me aguanta la imagen. Comé a mi agua y monte, Jupeña y Pulanguien. Tenemos un resumen de la respuesta del funcionario a cargo de esta visita por parte del Estado, Gabriel Fuchs, quien después de haber escuchado la palabra diversa del pueblo mapuche, dio su parecer y, como habíamos comentado, firmó al final del encuentro el documento político a modo de compromiso, el cual contenía también la enumeración de las demandas que se pretendían resolver. Vengo en representación del actual gobierno nacional. Por supuesto, tengo claro que un gobierno es la administración de un Estado, y ustedes hablan de ese Estado, entiendo que no puedo separar y hacer fácil y decir yo represento un gobierno y eso deslindarlo del rol del Estado durante todos estos periodos que ustedes han hecho mención. Tenemos esa carga y la tenemos incorporada. Es decir, parto claramente de entender que no puedo hablar como si nada de lo que se mencionó acá pasara. Si bien existe una historia que no se va a saldar en un diálogo, es una historia que requiere de muchísimas más cosas que evidentemente el Estado argentino atrasa, el Estado argentino atrasa en esa búsqueda de entender al menos, ponerse en el lugar del otro, independientemente de esa visión que ustedes tienen del Estado. Pero hay un conflicto reciente también. Y en ese conflicto reciente nosotros condenamos, primero políticamente, lo que sucedió en los últimos años en la Patagonia. Hay un conflicto específico. Dentro del gran conflicto hay un conflicto específico. Nosotros condenamos eso que pasó en la Patagonia. Lo que pasó de intentar militarizar la Patagonia para defender a los propietarios, utilizar a las fuerzas de seguridad para perseguir, condenamos. Quiero ser claro, hay un conflicto histórico, pero también hay un conflicto reciente y nosotros condenamos ese conflicto. Solo puedo partir de ahí para que se me entienda también. Porque, por supuesto, me ha tocado este papel de venir a representar a todo el Estado y a sus 200 años de historia, pero también estoy representando un gobierno que dice esto. Por aquí alguien mencionó el Poder Judicial de la Patagonia. Bueno, yo tengo, y seguramente esto, como soy una persona que representa al gobierno, va a tener sus costos. Yo considero que es una justicia clasista, considero que es una justicia en la cual es muy difícil encontrar realmente justicia, porque hay muchos datos que muestran eso. Bueno, lo estoy diciendo, no somos el mismo poder, ustedes ya lo saben. Al no ser el mismo poder, es difícil que yo pueda hablar de ellos también, porque eso genera un choque de poderes, una intromisión o una definición sobre ese choque de poderes. Bueno, lo estoy haciendo también. Yo vengo en representación, soy un funcionario que he sido designado por el acuerdo que se firmó entre los ministerios de seguridad, de ambiente y de justicia, para establecer un abordaje de diálogo con el pueblo mapuche en particular, pero no necesariamente y excluyentemente. ¿Por qué esos tres ministerios? Porque el Ministerio de Seguridad fue la herramienta que usó el gobierno anterior para agredir. Y por lo tanto, esa escala es la que nosotros queremos desescalar. No podíamos hacer omisión de esa situación que había sido puesta y con también, por supuesto, muertes, represión y persecución. Por lo tanto, el Ministerio de Seguridad no viene a hablar de la seguridad, viene a tratar de salir de esta cuestión. En el caso de Pinto, hay una solicitud de que también el Estado, los ministerios que específicamente han intervenido en esto, en particular el Ministerio de Seguridad, se retire del tema, puesto que si la justicia tiene un fallo, ¿por qué seguiría abierto un expediente administrativo de análisis sobre esta cuestión? Bueno, les dijimos que no. A las solicitudes esto, el Ministerio de Seguridad mantiene abierto una investigación sobre la situación esta, es decir, la única llama pequeña que hay para que la justicia pueda y para que cualquier abogado pueda tomar como referencia. Sabemos también que atrás de esto hay propietarios, que no los llamemos propietarios, personas que usufructan parte de este territorio con casas, con títulos también absolutamente por lo menos no claros, muchos de ellos que entraron en la época de la dictadura militar, lo sabemos también, que bueno, que son los que movilizan ese tipo de improperios contra nosotros y que también ayudan a tergiversar determinadas situaciones. Nosotros entendíamos esta reunión como una aproximación. Nosotros entendíamos que esta era una primera reunión para plantear algunas, primero escuchar básicamente qué es lo que estamos haciendo, segundo ver algunas de las cosas puntuales que se podían poner rápidamente en la escena. Muchas de las cosas que se han planteado son factibles, yo no quiero avanzar sobre ellas porque corresponden, pero yo entiendo que algunas de las cosas que se han planteado son muy posibles. Que en lapso de no más de 60 días levantar la querella, quizás antes. Ya hemos presentado en el tema Lautaro y vamos a contestar en un plazo de 30 días a qué temas específicos podemos responder. La policía de Río Negro y Gendarmería se la pasa todo el día de acá para allá para ver a quién puede agarrar, nos quieren matar, nos quieren desaparecer. Están todo el día al pedo, acá se la pasan todo el día y toda la noche patrullando. La Gendarmería tiene estricta orden de la Ministra de Seguridad de no intervenir en ninguna situación. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular.